todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Y arrancamos recordándole a los compañeros de la departamental del 26 de Montevideo que este jueves se hace la reunión de la departamental. Y como recordarán, la semana pasada trasladamos para este jueves porque veníamos saliendo del magnífico plenario nacional que tuvimos el sábado 12. Y hoy un día especial, un día de paro general parcial, referido a este proceso que se está viviendo de la rendición de cuentas, última rendición de cuentas de este gobierno. Y en virtud de lo que esta rendición de cuentas contiene, digo como valoración política sobre la situación que vivimos, parece una respuesta corta, tímida. Cuando estamos viviendo a diario procesos de avance privatizador que cuestionan las perspectivas de futuro, ¿no? El otro día en un debate parlamentario se daba una situación muy particular. Creo que era un diputado de Frente o una diputada que cuestionaba el paso privatizador que se da en la generación de energía para grandes consumidores a partir de la generación privada. Y bueno, se cuestionaba esto como un paso privatizador, que claro, claramente lo es. Pero seguro, quien lo cuestionaba era quien, estando 15 años en el gobierno, avanzó en la privatización de la generación de energía, con todo lo que es la energía eólica, que le cuesta al Uruguay, creo que es entre 500 y 800 millones de dólares por año, pagándole a estas empresas, con contratos que parten de la base que uses o no uses la energía, tenés que pagarla. Y en ese debate decíamos, aquí está, sí, claro que aquí está planteada con claridad lo que nosotros referimos como continuidad y profundización del modelo neoliberal. Entonces, decimos, ante lo que está pasando en ANCAP, y donde los compañeros de la Federación ANCAP han plantado bandera firme, dan lucha, son permanentemente atacados por el gobierno, por el directorio de ANCAP, cuando se viene sí o sí la privatización del Portland, con otras privatizaciones, digo, ¿no será hora de plantar bandera con mucho más fuerza y salir a defender el futuro nuestro? Porque en esta ola derechizadora que se vive en el mundo, hemos hecho referencia varias veces al fenómeno de Milei en Argentina, agrego solamente una cosa, ayer vi una entrevista a la candidata a vicepresidenta por Milei defendiendo abiertamente a los asesinos de la dictadura que están presos, diciendo que no deberían estar presos. Esa es la gente que representa este proyecto, esa es la ideología que prima en este proyecto y que avanza, por lo menos se desparrama por los distintos países, acá también. No miremos para el costado porque pensamos que no iba a haber un partido como Cabildo, lo hubo. Y el otro día vimos ya el domingo representantes de la Asociación de Liberales del Uruguay que defienden ideas de ese tipo. Pero digo, no me quiero ir por las ramas, es un fenómeno que nos lleva a ocuparnos diariamente en el seguimiento, en el análisis. Pero ante esta ofensiva privatizadora, merece una respuesta de resistencia mucho más firme, porque tampoco el gobierno está parado con todas sus fortalezas. Miremos lo que ha sido la rendición de cuentas desde el punto de vista de la coalición de gobierno, una batalla campal entre Cabildo y el resto, pero también entre el resto y el presidente, porque le manotearon ahí unas asignaciones que había hecho para... Creo que es el momento mayor debilidad de este gobierno. Y no quiero mencionar las noticias de prensa sobre el narcotraficante este que agarraron en Bolivia y sus vínculos políticos, que resultó que fue también informante de la policía. En la década del 90, creo que fue, según dicen las noticias. Pero sí, lo que está claro, porque aparecen en sus propias publicaciones, son sus vínculos políticos. Más otros procesos judiciales que están en curso. En un momento que el gobierno no está fuerte, una resistencia más firme creo que ayudaría a avanzar en las posiciones del movimiento popular y en la defensa de nuestro patrimonio, porque las empresas públicas son parte de nuestro patrimonio y son herramientas de construcción del futuro. ¿Cuántas veces lo dijimos esto? Y tampoco es nuevo que dentro de del ámbito del progresismo, ese espectro tan amplio, hay desde hace mucho tiempo gente que está de acuerdo con que hay que privatizar. Miren, porque hay que hacer historia. Ya cuando se plantea la ley de asociación de ANCAP con privados, hubo, igual que con la SAFAP y con los mismos protagonistas, legisladores de Frente Amplio que fueron parte de esa negociación y que estaban de acuerdo con la asociación. Después, bueno, se dio vuelta en la interna y llegamos a un plebiscito que ganamos. ¿Qué ganamos? A pesar de que dentro había gente que estaba, bueno, hubo un connotado dirigente del progresismo que dijo, che, ¿qué vamos a defender estos fierros viejos? ¿Está? Y ya se imaginan de quién estoy hablando cuando planteo de esa manera. Entonces, me parece que es hora de reagrupar fuerzas y pasar a la ofensiva. ¿Qué es lo que va a pasar con el plebiscito por la seguridad social? Plantearnos eliminar las AFAP es pasar a la ofensiva desde el punto de vista del campo popular y de la izquierda en serio. Es pegarle en el eje al modelo neoliberal. Y no por repetirlo, nos vamos a cansar de decirlo porque nos estamos jugando una parada histórica. Y lo interesante es que se van sumando fuerzas desde todos los ámbitos, y esto es muy importante, y tenemos que saberlo valorar. Porque en esta batalla, cuanto más fuerzas juntemos, mejor, pero también como contrapartida, cuanto menos demoremos en largar la batalla, y ya no nos queda tiempo, mayores son las chances de ganar. Y es muy importante dar una batalla en este plano, golpeando en el corazón al gran capital y al sistema financiero, porque es una manera de hacer retroceder a la derecha. En estos días, y vamos a poner un ejemplo, no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la sociedad, con la ideología. A mí me da gracia, el secretario de la Presidencia de la República decía, este paro tiene un tinte ideológico. Pero yo me pregunto, ¿cuándo se van a cansar de decir simpleces? ¿Qué es lo que no tiene un tinte o una orientación ideológica? Cuando rechazo las medidas de paro, tengo una posición ideológica. Estoy en contra del paro de los trabajadores que luchan por tales reivindicaciones. Es pararse en la vida política y social desde un lado, a partir de una ideología. Y quienes queremos eliminar la AFAP, claro que tenemos un contenido ideológico, no como dice este hombre, como es Aldain, que el otro día salió a agitar el fantasma de Cuba. Los que admiran a Cuba quieren eliminar la AFAP, no, muchos más, Aldain, somos muchos más. Estamos los que miramos la revolución cubana y están los que no la quieren, pero que quieren eliminar la AFAP. Calcúlele usted qué nivel de amplitud nos estamos manejando. Por eso están realmente nerviosos, por eso están preocupados. Pero decíamos, avanzar en estas batallas y ganarle a la derecha es cerrarle también el paso a la ultraderecha. Acá se están dando fenómenos desde hace un tiempo que nos parece se le da poca atención a nivel general, ni que hablar a nivel político. Un cura de una parroquia, creo que de Malvin Norte o de Carrasco Norte, denunció la existencia de grupos antipastas, que uno podría decir son grupos paramilitares, ¿no?, que salen a pegarle a la gente que está en la calle y que tiene ese nivel de adicciones. Y lo denunció el cura y se constató. Y está interviniendo fiscalía. Hoy me enteraba que el cura dijo acá en la radio, ese cura, que estos grupos de choque lo fueron también a amenazar a él. Hoy está en la prensa que estos grupos antipastas también están pegando a mujeres en situación de calle. Incluso apareció una mujer con una fractura. Llamamos a no minimizar estos hechos. Esto es el fascismo. Esto es alimentado, además, por quienes alimentan las ideas de la ultraderecha, que denigran al que tiene poco, al que está en la calle, que niegan soluciones y que ven en el garrote y en la represión la única salida. Es una voz de alerta que no podemos dejar pasar por alto. Hay que desde ya salir con toda nuestra fuerza a condenar y a combatir estos hechos. Y como todos los días decimos, a sumar fuerzas en la reconstrucción de la izquierda, en lo programático, en lo ideológico, en lo organizativo, en la movilización, a firmar todas nuestras fuerzas en las batallas esenciales para golpear al modelo de la derecha, que es la única manera de frenar el avance de estas expresiones de la ultraderecha y reafirmar y reconstruir la fuerza de pueblo que nos permita transformar esta sociedad. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez en la audición del mediodía de las 12:15 del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, Bola 36.